solo quiero bailar sola. Fiestas de Santa Fe en Caparroso, del sábado 1 al sábado 8 de septiembre. Grandes directos por la noche, el sábado 1 la Orquesta Mondragón y el lunes 3 en la plaza el rejoneador Roberto Armendáriz. Almuerzos, comidas y cenas populares, festejos taurinos por las tardes y por las noches. El Ayuntamiento de Caparroso os invita a las fiestas en honor de Santa Fe. Buenos días, soy Carolina Álvarez y les hablo desde Caparroso. Estoy hoy aquí para vivir con todos los caparrosinos y las caparrosinas el inicio de sus fiestas en honor a Santa Fe. Desde hoy sábado 1 de septiembre hasta el próximo sábado día 8 vamos a poder disfrutar de 8 días de fiesta, pero este año, de manera excepcional, como Caparroso forma parte también de la comunidad de Bardenas Reales, pues ha sido la localidad escogida para que el domingo 9 se celebre el Día de Bardenas. Así que vamos a poder disfrutar en Caparroso no de 8, sino de 9 días continuos de fiesta, de alegría y de felicidad, como lo hemos estado viendo en las distintas localidades riberas a las que hemos podido ir y ver cómo celebran y cómo viven cada localidad las fiestas. Sin duda alguna, el primer día, el día del cohete, cuando estalla todo, el día más emocionante, y nos encanta poder disfrutarlo aquí y poder llevar hasta vuestros hogares todo lo que aquí acontece. Bueno, en breves instantes os voy a ir pasando las declaraciones y los comentarios y las emociones de cada uno de los protagonistas de esta jornada. Pero antes, bueno, pues saludar a Juan Antonio Sánchez, nuestro compañero que está allí en mesa, en Radio Tudela, a nuestros amigos de Hablitas, que hoy también comienzan las fiestas, que será Paul Carcavilla el que esté allí también intentando retransmitir todo lo que ahí acontezca. Y bueno, yo desde aquí, humildemente, voy a también vivir con los caparrosinos y las caparrosinas esta alegría y también os la voy a ir comunicando. Muchas novedades este año, muchos homenajes, días para todos los públicos que vamos a ir desmigando poco a poco. Así que os emplazo a seguir con nosotros y a disfrutar de esta retransmisión. En este momento, aquí en la Casa Consistorial, me encuentro con el alcalde, don Aquilino Jiménez. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena por este inicio festivo, que bueno, todavía nos queda un poquito. Muchas gracias, nos queda todo. Sí, pero bueno, un poquito para ese cohete que además este año lo lanzas tú. Sí, pues este año parece que me ha tocado a mí, un privilegio y un honor, y ya veremos si sale bien, porque de momento estamos bien, pero yo no sé si apurar a los nervios o qué es, pues ya veremos. Eso, o sea, por ahora tranquilo, pero ¿cómo ha sido esa elección de que fueras tú el que lanzara este año el cohete? Bueno, hasta ahora habíamos siempre valorado pues a personas o entes que habían hecho algo por el pueblo o habían destacado en algo, ¿no? Este último año sí que es verdad que hemos tenido unos cuantos casos así, pero bueno, el tema, un poco influido que yo hace el último año a lo mejor no había tirado nunca, luego la decisión de quién lo tira, si lo va a tirar este, si lo va a tirar el otro, había un poco de ese dilema, ¿no? Y luego al final no sabes nunca si vas a ser justo o no. Entonces al final decidimos que pues, total, el último año que va a estar, como quien dice, de momento, que no claro, sé, ¿eh? Es que yo he visto que bueno, en la Ribera otros compañeros, otros alcaldes también se han decidido a tirar ellos el cohete, un poco han dado tus mismas explicaciones, que las entiendo, sí. Pero también veo un poco esa presión a lo mejor de que el año que viene elecciones, ¿cómo lo ves? También ha sido un atenuante para poder ser tú este año el que lo tire, ¿no? Sí, no he sido nunca partidario de esto, ¿no? De que porque estés aquí tengas que tirarlo. Pero también todo el mundo te pasa por la calle, no has tirado nunca, igual es el último año, tenías que tirarlo, así que no sé cuánto. Y al final, sin querer, las presiones pues hacen un poco de mella y bueno, pues no lo sé. También igual, no le he tirado nunca, igual, porque igual es que me da miedo, no lo sé. No lo sé. Hombre, es una manera de el tirar el cohete, es una manera de reconocer también la labor de alguien, y bueno, el alcalde, que más labor que un alcalde, ¿no? Porque además yo hecho veo aquí que, bueno, estás en la Comisión Especial de Cuentas, en Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Comunales, el personal. Llevas también muchas cosas. Pues llevamos lo que nos... Alguno lo tiene que llevar, pues lo tenía que llevar yo, ya está. Pero bueno, es responsabilidad, también eres la cabeza visible pues de toda la localidad. Al final, vaya, tienes bastante peso como para poder tirar el cohete, ¿no? Visto así, sí. Estamos buscando, parece ser, excusas para decir, pero bueno, está más que merecido seguramente el que seas este año lanzador. Espero que lo disfrutes mucho y dime, ¿alguien a quien te acuerdes, de quien te acuerdes? ¿Qué significa para ti este momento especialmente? No, o sea, al final de cuentas, ¿de qué te puedes acordar? Pues de los seres queridos, a lo mejor, que nos han tenido siempre aquí, en la infancia sobre todo, ¿no? Que es cuando yo creo que más se vive en la fiesta, ¿no? Cuando uno es pequeño, joven, ¿no? Es cuando más se disfruta y más te quedas con las cosas. Ya cuando vamos creciendo parece como que es un poco más, pues son fiestas, las aprovecho, las disfruto y tal, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, en esos recuerdos de la niñez, ¿no? Un poco, y con las gentes que has estado entonces, claro, familiares, claro, amigos incluso, pues oye, un poco ahí. ¿Algún mensaje para todos nuestros oyentes de Radio Tudela? ¿Por qué tienen que venir a Caparroso? Hombre, pues porque es un pueblo que está muy bien, como Tudela y la zona de Tudela, toda la zona de Tudela son pueblos que nos asemejamos bastante todos. Luego hemos preparado muchísimas cosas para los de Caparroso y para todo el que venga. Y luego siempre bien recibidos, bien acogidos, estaréis todos y oye, no sé, son unas fiestas como las que tienen todos los demás de sus pueblos, pero bueno, son diferentes, ¿no? Cada pueblo tiene los claro. Mira, lo comentaba al inicio de la retransmisión, comentaba que además este año habéis sido los escogidos para celebrar el Día de Bardenas, tú también estás ahí en la Comisión de Bardenas, bueno, también es un día especial, ¿no? Sí, bueno, la Comisión de Bardenas hay una compañera, sí. Ajá. Digamos, yo estoy de Bardenas representando también, pero bueno, sí, pertenecemos a Bardenas y al final de cuentas, pues creo que sí, claro, una institución que nosotros la respetamos mucho y porque participamos en ella, ¿no? En ese, digamos, ese proyecto bardenero que hay de tantos siglos, ¿no? Y pues, claro. Pero bueno, bien, a ver que si sale el día bien. Después de 8 de fiestas, uno más, pero bueno, es interesante saber que tenéis 9 días este año. Sí, lo bien si hemos querido que se había entrevedido un poco de descanso, ¿no? Pero bueno, no puede ser porque al final las fechas para todo el mundo en todos los sitios son las que son y bueno, pues tenemos así, será un poco comprometido tanto día de fiesta, pero bueno, esperemos que salga todo bien y sobre todo que nos acompañe el tiempo en todos los días, porque si no nos acompaña el tiempo, con mucho que preparemos, claro, la fiesta se puede fastidiar. Bueno, seguro que va a salir todo bien, muchísimas gracias, que disfrutes este momento, te dejamos ya que puedas recibir porque vemos que cada vez van sumándose más amigos, compañeros de partido, te sientes arropado y querido en este momento también, ¿no? Sí, vamos, además con todos los compañeros del ayuntamiento, con los invitados que si vienen algún invitado de ellos, o sea, son, si quieres, pues te conoces, si no es de en este momento en otros pueblos que has estado participando también en fiestas, de visita, al final todo el mundo agradecemos la visita. Pues muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Continuamos en Caparroso, vamos a seguir llevando más protagonistas. Acabamos de hablar con su alcalde, el que va a ser quien dé inicio a las fiestas, el lanzador del cohete de las fiestas de Caparroso en honor a Santa Fe 2018. En este momento con Liliana Goldara, es la concejala de festejos y muchas cosas más que veo aquí, pero buenos días y felicidades por estas fiestas. Buenos días a ti, Carolina, gracias por todo. Bueno, lo que quiero decir es que toda la gente de Caparroso disfrute, que tenga unas fiestas en armonía y que felices fiestas para todos. Gracias. Yo lo que quería saber, Liliana, aparte de ese deseo que es magnífico, que sabemos que además trabajas mucho por esta localidad y por el programa festivo, hay muchas novedades desde el año pasado que se habían introducido en el programa. ¿Cómo las valoras? ¿Cómo ves hoy? ¿Qué nos puedes contar, desgranar un poquito el programa? Hombre, pues la verdad es que sí que hay muchas novedades, ¿no? El año pasado se hizo la plaza, este año se ha puesto otro gradería al otro lado. El año pasado también se puso en una de las partes de un graderío. Luego, pues el programa lo valoro bastante bien. Hoy viene la Orquesta Mondragón con Luchaga. El día 3 viene Roberto Armendari. Luego tenemos también el día 8 salsa con la Orquesta Sarao. O sea, hay muchas novedades más que... Sí, vemos que el año pasado también apostasteis por esto, porque las orquestas fueran más potentes, es decir, tanto la plaza como las orquestas el año pasado tuvieron un efecto positivo en la población, luego hubo buenas críticas, digo. Sí, la verdad que tuvieron un efecto positivo y bueno, las críticas fueron bastante buenas, nadie se quejó mucho, o sea que creo que lo malo bien. Esta noche Gurruchaga, pues por lo menos promete dar juego, promete dar diversión y fiesta, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que parece ser que va a prometer dar juego, diversión y se ha anunciado mucho, así que esperamos a gente. Y que todo siempre recibido. Además, mañana es el día grande, ¿no? El día de Santa Fe. Sí, mañana es el día de Santa Fe, el día de la procesión. Y la verdad que Es un día que también esperan mucho, imagino, los caparrosinos y las caparrosinas. Sí, sí. Es un pueblo que se vuelca en la procesión, en las tradiciones. ¿Cómo lo valora? La verdad es un pueblo que se vuelca en la tradición. Somos de tradiciones. Es un día que la gente va a misa. Aquí se va arreglado, no se va de blanco. Ajá. Pero bueno, bastante bien. Muy solemne. Además, bueno, día de la mujer el lunes, que también va a haber una misa especial para ellas. Sí, se hace una misa especial para las mujeres con una ronda, luego se baja hacia la plaza y tienen un luz y de ahí ya se va a comer y todo el día. De todo el programa, aparte de que todos es bueno, que hay muchas actividades para todos los públicos, también me interesó mucho que, digo, el miércoles, Día de los Niños, también hacéis como una orquesta con la Orquesta Nueva Era, que también tocará por la noche, una orquesta Disney para ellos, en la carpa, ¿no? La Orquesta Nueva Era lleva un espectáculo Disney para los niños, la verdad que está muy bien. Entonces viene el Rey León, Es decir, los niños también protagonistas y muy protagonistas, sí, porque también tienen su ayuntamiento infantil, ¿verdad? Sí, la verdad que tienen su ayuntamiento infantil, tiran el cohete ese día, subimos hacia la iglesia, hacen la ofrenda floral y luego pues bajan a la carpa, tienen una comida. Pues ya veis, Día de la Mujer, Día del Niño, también tendremos el Día del Jubilado, el Día de las Peñas y el Día de los Calderos. ¿Ese Día del Caldero cómo? Porque se abre, creo que sobre las 10 de la mañana el concurso, ¿verdad? Sí, se abre sobre las 10 de la mañana, la gente empieza a hacer los calderos aquí en la plaza, los niños tienen unos hinchables para que los padres puedan cocinar a gusto. Claro. Y se suele hacer un concurso pues, para los tres mejores calderos. ¿En qué consiste el caldero? ¿Cuál es el ingrediente principal? Pues bueno, les dejamos que elijan entre conejo, cerdo, nos da igual, o sea, que salga un buen caldero, patatas, claro. Y mucho amor, ¿no? Sí, como dices, si no se pone nada. Bueno, pues Liliana, espero este año, además, Aquilino es el que lanza el cohete, hemos podido escucharle antes, también todavía dice que no tiene nervios. ¿Qué significa para ti que tu compañero también esté hoy lanzando el cohete? Hombre, pues para mí me hace mucha ilusión, la verdad que yo creo que se lo merece y que ya era hora de que por lo menos un año protagonizaría las fiestas. Muy bonito, o sea. El año pasado además fueron el grupo de Belén, de los belenes y la carroza y así. Estas personas también imagino que todo el año emocionadas, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que ellos estaban muy contentas, tenía mucha emoción, pues es que tirar el cohete es una cosa muy bonita, es empezar las fiestas en el pueblo. Pues yo espero que Aquilino, bueno, pues lo disfrute mucho y se atreva y bueno, repita por lo menos que se siga presentando, ¿no? Para alcalde el próximo año, que ahora hablábamos, dice, hombre, el último año lo tendrás que convencer o pasar a esa primera línea, Liliana. De momento sí, eso lo tendré que convencer, yo a primera línea. Bueno, pues que disfrutes mucho, muchísimas gracias por tus palabras y nada, ahora a relajarte y a disfrutar. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Caparrosinos, caparrosinas, por los que no están, por los que estarán, por los que estáis, subir los pañuelos y gritar todos conmigo. ¡Viva Santa Fe! ¡Viva! ¡Viva Caparroso! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! En honor a Santa Fe, Liliana enciende el segundo cohete. Vamos a escucharlo. La alegría ha saltado en la plaza. Tercer cohete. Y aquí se suceden los distintos concejales y amigos que están lanzando los cohetes preparados en la plaza y la charanga, la música, la fiesta ha estallado un año más aquí en Caparroso. Acaba de estallar la fiesta en Caparroso. Bueno, la felicidad como en todos los lugares, pero hablábamos antes que en cada sitio hay algo especial, algo diferente, pero que todo el mundo valora el inicio de sus fiestas. Estoy aquí con tres amigos ya, porque nos vemos en todas partes y qué mejor que verse en fiestas, compañeros del Partido Popular, y en primer lugar saludamos a Ana Beltrán. Buenos días, gracias por estar aquí, por tus palabras. ¿Qué le deseas a Caparroso en estas fiestas? Bueno, como lo primero que le quiero desear a Caparroso es que pasen unas felices fiestas, que son unas fiestas cómodas para todos, que estén en armonía, que no haya ningún incidente que reseñar y que desde luego disfruten la fiesta que parece por estos días. Yo entiendo que, bueno, ¿qué me vas a decir tú de Aquilino? No, pero creo que ha hecho una buena labor, ¿no?, todos estos años. ¿Cómo valora su paso aquí por el ayuntamiento, por este tiempo? Él no sonó a despedida, pero sí que ha sonado. Voy a tirar el cohete porque el año que viene no sé qué pasará. ¿Qué podemos decir de él? Pues lo que yo puedo decir, como no, es que ha sido y es un magnífico alcalde en Caparroso, pero no lo digo yo, sino que precisamente cuando estábamos aquí, y no que me lo dijeran a mí, sino a otras personas, le han dicho que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Caparroso. No sé con quién han hablado, quién no, pero que desde luego eso es lo que suena en el pueblo, y eso es muy importante, sobre todo ya no por lo que puede pasar después, y debe pasar, que es que vuelva a ganar Aquilino. Pero además de todo eso, es que demuestra que el trabajo ha estado bien hecho, que ha trabajado, bueno, pues por su localidad, y que encima la gente y los vecinos lo han reconocido así. Por lo tanto, merecido el que pueda tirar el cohete. Faltaría más, por supuesto que sí, estamos encantados de acompañarle a Liliana también, y acompañar también a todos los vecinos de esta bonita ciudad de Caparroso. Realmente yo tengo que decir que son muy majos. Aquí también tengo a un compañero que nos solemos ver mucho, ya le digo compañero porque pasa por la radio casi más que yo, que es José Suárez, concejal de Tudela. ¿Qué le deseas tú también a Caparroso? ¿Cómo te ha parecido el discurso que ha dado Aquilino? A mí me ha parecido muy bonito, me ha parecido entrañable. Acordarse de los que no están, acordarse de los que van a venir. Y acordarse de los que están, es acordarse de todos. Claro. Y cuando es de todos, es de todos. Y eso es lo que tiene que ser un alcalde, defender a su pueblo por encima de muchas cosas, o de casi todo. Y yo creo que es lo que ha hecho Aquilino. Como alcalde de Caparroso, ha defendido a Caparroso, ha defendido los intereses de los caparrosos. Como ha dicho él, me gusta decirlo, pensando siempre en las personas del pueblo y en el pueblo, sin tener que pensar en tonterías de otra clase. Uh-huh. Y eso es lo que debe hacer un alcalde, defender a su pueblo y a su vecino. Bueno, no nos vamos a meter en mucho lío, que como no soy Paul, nos voy a meter en, ¿verdad?, Javier García, que también lo tengo aquí. Y Javier también ha querido subir a Caparroso. Yo no voy a meterme mucho barro. Yo hoy estoy a haceros la vida fácil y a decir que, bueno, que a mí Aquilino, y sobre todo Liliana, una mujer de bandera también, que me cae muy bien, y que han hecho un programa muy extenso. No sé si has venido alguna otra vez aquí a Caparroso a fiestas. ¿Qué expectativas tienes para estas fiestas, por lo menos? Hoy, Gurruchaga. A ver, cuéntanos, Javier. Obviamente, la novedad de este año, además, ¿no?, la gran orquesta de Javier Gurruchaga. Pues yo he venido varias ocasiones a las fiestas de Caparroso y efectivamente he visto cómo se ha transformado también la fiesta. Y yo creo que una de las novedades que tuvimos el año pasado en Caparroso fue la Plaza de Toros. Sí, también sí. Es obra de Aquilino y del equipo de gobierno del Partido Popular en esta localidad. He visto varias novedades y efectivamente lo que decían Ana y José, la transformación y el interés que ha puesto siempre Aquilino por su pueblo, ¿no? Ama su pueblo, y yo creo que hoy se ha visto también la pasión por la que trabaja en su pueblo. Por tanto, vamos, queda constatado que, bueno, en fin, por lo menos estamos con gente afín. Pero yo le voy a preguntar a todo el mundo, pero seguramente nadie se atreve hoy a decirme nada malo de Aquilino. Pero de todas formas es un hombre muy, muy afable, que siempre también ha atendido muy bien a nuestros micrófonos y que, por supuesto, deseamos a todos una muy feliz fiesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué le deseamos a nuestros oyentes? ¿Le decimos, les invitamos que vengan, Ana, a Caparroso? Por supuesto, que vengan, que vean estas fiestas, porque como bien ha dicho Javi, ha habido mucha transformación en el tema de toros, vaquillas, etcétera, y desde luego que merece la pena visitarlo, porque hay que visitar todos los municipios de Navarra, porque es interesante conocer toda nuestra comunidad, y sobre todo, pues también ahora en fiestas, Caparroso. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Os dejo disfrutar y vamos a ver si conseguimos más declaraciones de más compañeros. Nos vemos en las tertulias tudelanas. En las tertulias, seguro. Señores, empiezan dentro de poco también a nuestros oyentes de Radio Tudela que nos están preguntando. Estamos, como veis, de pueblo en pueblo llevando la noticia. Os cuento que en tudelahoy.com hay un post muy bonito donde están todos los audios de todos los cohetes de las localidades de aquí de la Ribera que hemos podido asistir. Pues ahora mismo tenemos 10 o 11 cohetes donde hemos estado, así que que estás en Arguedas, quieres oír tu cohete otra vez, revivir el momento, pues vas a tudelahoy.com y revives el momento del cohete. Así que este también estará colgado con vuestras fotos y con vuestras declaraciones. Muchísimas gracias. Muy bien. Os deseamos también desde el Partido Popular un buen invierno, lo que queda de legislatura, y que sobre todo apoyéis muchísimo a Tudela, como lo estáis haciendo a través de la radio. Gracias a vosotros también. En este momento, aquí en Caparroso, podemos hablar con Carlos Alcuaz, que es portavoz del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento de Caparroso, en la localidad de Caparroso. Bueno, son varios los compañeros que están con él aquí en la Corporación Socialista en Caparroso, pero bueno, vamos a ver, Carlos, preséntamelos tú si quieres, que no quieren hablar, pero nómbralos, vamos a darle un poco también de protagonismo, aunque están aquí en la sombra. Carlos. Pues sí, pues como has comentado, soy el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Caparroso. El Grupo Socialista lo conformamos cuatro concejales, que son Ana, Marta, Mari, que no ha podido venir aquí ahora mismo, y yo. ¿Y tú? ¿Cómo vivís vosotros las fiestas de Caparroso? Pues con alegría e intensidad, como no puede ser de otra manera. Estáis, bueno, veis, ¿qué opináis del programa festivo que se ha preparado? ¿Alguna crítica, alguna cosita que mejorar? Bueno, imagino que tú me dirás, a ver, ¿cómo lo harías? En nuestra opinión, pues es mejorable, pero desde luego creo que el día uno no es el momento de hacer críticas a las fiestas, puesto que lo que hay que hacer es disfrutar de ellas al máximo y dejar a un lado esas diferencias. Bueno, Carlos, te ha quedado muy bien y te lo agradezco, porque bueno, nuestros oyentes también están en un día pues en el que están persiguiendo la alegría de la fiesta. Imagino que en este momento un poco los colores políticos se desdibujan, ¿no? Más o menos. Aquí Carlos me pone unas caras. Bueno, no se desdibujan, pero hay muchas cosas que las dejas a un lado y disfrutas de las fiestas, que son lo que al final somos todos vecinos de Caparroso. Pero yo digo, mira, yo no soy de Caparroso, pero yo, por ejemplo, me he emocionado cuando escucho a una persona que tira el cohete, en este caso ha sido el alcalde, pero en el momento que pronuncia esas palabras, que se acuerda de todos, te sientes un poco ahí, que hay un poquito, se te olvida a lo mejor, ¿no? Que hombre, pues sí. Te habrás emocionado también, pues con sí, el inicio sí, festivo. Siempre. Sí, ¿verdad? ¿Recuerdas algo de tu niñez, algo que te gustaría recuperar, que se hacía en Caparroso, que ya no se hace? No, hemos ido a mejor. De recuperaría tener unos años menos. Eso todos, ¿eh? Bueno, sus compañeras aquí también se ríen, que también quieren unos años menos. ¿Sí o no, Carlos? Bueno, pero bueno, aquí tenemos una que sí que tiene unos años menos y que parece ser una competidora. ¿La vas a fichar por el Partido Socialista? Sí, porque su madre ya la tenemos fichada. La tenemos Marta. Fichada. Bueno. Entonces vamos a ver. Vamos haciendo ya cantera. Porque hay una peque que tiene tan solo 9 añitos y que es la alcaldesa chiqui. Todavía no, eres un poco en funciones. Se llama Lucía Pascual. Buenos días, Lucía. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? ¿Te has emocionado también con este inicio festivo? ¿Has vivido el cohete desde aquí arriba? Sí. ¿Qué nos puedes decir como alcaldesa chiqui a todos nuestros oyentes de Radio Tudela que nos están escuchando? Pues que cuando eres alcaldesa, pues te sientes bien. ¿Ah, sí? ¿Te gusta mucho? ¿Qué responsabilidades tienes como alcaldesa? Pues echar el cohete. ¿Sí? Hacer... hacemos como una procesión y los alcaldes pues tienen los bastones de mando de la ciudad, ¿o qué? De los que son alcaldes. De los que son alcaldes. Bueno, yo veo que eres una alcaldesa muy guapa. ¿Eso sí también es imprescindible? ¿Tú ves aquí en el Partido Socialista caras guapas? Sí. Hombre, todo tendrá que hacer, ¿no?, a la hora de voto, del voto. Pero hoy, como ya hemos dicho, que nos vamos a olvidar de política y vamos a disfrutar, yo creo que tú, porque es el miércoles cuando es el Día del Niño, ¿verdad? Sí. Sí. Tú esperas con muchas ganas todos los actos, porque yo sé que mañana hay un pintacaras, ¿sí o no? Sí. Que después va a haber el lunes, hay un taller por la mañana también, por la tarde hay cosas hinchables, hay un poquito de todo, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta disfrutarlo todo? ¿Tú eres de las que salen con mamá, con papá temprano y disfruta de los gigantes y de todo? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si como alcaldesa, con la autoridad que te han dado, invitas a todos nuestros oyentes a que vengan a Caparroso? A ver, ¿cómo lo haces? A ver. Pues que vengan... Vengáis todos a Caparroso a disfrutar de las fiestas. Muchísimas gracias, Lucía Pascual. A ella la hemos escuchado, te deseamos una muy feliz fiesta, que aquí tengo también, vemos que están con sus amiguitas, que vais a disfrutar mucho, seguro, seguro. Y bueno, a nuestros oyentes, decirles que aquí seguimos y que vamos a seguir tomando las primeras impresiones de este inicio festivo aquí en Caparroso. La residencia de ancianos está a punto de lanzarse un cohete también aquí para los que aquí están en la residencia, José Ramón, saliendo ahí, acaba, va a explotar muy cerca. Están tirando con aquí. Aquí los gigantes han venido a que nuestros mayores también puedan vivir este cohete. En directo para ustedes. Saquilino, un segundo cohete para nuestros mayores, ¿no? Venga, pues tiene que ser. Los mayores de nuestros pueblos han sido los primeros. Delante no han ido. Normal que ellos ya un momento también. Importante para ellos, imagino que lo viven también con mucha emoción. Bueno, no sé si podrán atendernos, pero aquí seguimos con el sonido en directo de la fiesta de Caparroso. Aquí continúa en Caparroso. Ya ha estallado la fiesta, seguimos en la residencia de aquí de ancianos y yo no sé, yo veo aquí que ponen el pañuelo, comparsa de gigantes de Caparroso. Los veo todos contentos, ya acalorados, que habéis estado con los gigantes. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando, por favor? Con Miguel Murda. ¿Eres el presidente de la comparsa o no? Soy un miembro más de la comparsa de gigantes. Aquí somos todos iguales. Qué bien le ha quedado, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Ha quedado Enrique. Enrique, vamos a meterle también en el fregado a Enrique. Pero no es aquel que la no sale, radio, que claro, esto es la radio. Aquí se ve lo que queramos decir. Pues la palabra, que es muy importante, ¿no? También en fiestas, ¿no? También es muy importante la palabra. Eso, ¿eh? Bueno, a ver, contadme, ¿cómo es vuestra labor? ¿Qué es lo que os espera estos días? Pues en estos días tenemos mucho trabajo, pero lo hacemos con mucha afición y mucho interés. Y bueno, el día del jueves y día de hoy. Hacemos una ronda hasta los bares, una ronda bastante larga, y luego el día duro es también a la tarde con la un acto que se sube a la iglesia con la corporación, y luego se baja bailando a tope todo hasta la última hora. Mañana también el día grande, eso también. Mañana el día grande, día de la patrona, el día de la procesión con la patrona, que ahí es un baile con la Yastari en la plaza de Caparroso. ¿Muchos años formando parte de la comparsa? Sí, bastantes años, bastante. Que no te vemos, te conserva muy bien. ¿Cuántos años? Vamos a dejarlos en mucho. A ver, aquí vamos a decirle Enrique era tu nombre, ¿verdad? Aquí estamos, están picando, pero bueno, tú también muchos años formando parte de la comparsa. Sí, llevamos bastantes años, pero vaya, como lo hacemos con gusto, son pocos años. Pero que no me entero de los años todavía. Yo sé que tienes 18 años, se te ve que... 18 no, son bastantes años los que llevamos haciendo la labor por el pueblo y con gusto y con ganas. Vaya, y con ganas. Veo aquí también, le están pinchando los quintos. Estos son los quintos del 2000. ¿Cómo te llamas tú? Ollanes. Si soy los quintos del 2000, ¿cuántos años tienes ahora? 17, pero para 18. Ah, 17, digo, ya he sumado mal. No, 18. Bueno, o sea que sois, os estrenáis mayores de edad, ¿o qué? ¿Estáis todas las quintas aquí? Bueno, a ver, acercaros. ¿Cómo vive la juventud en Caparroso? Con mucha ilusión. Es lo mejor que hay. A tope. O sea, que son unas fiestas especiales, diferentes. Claro. Sí. Hoy no se duerme. Con las ganas de juventudes y ya te aparecen las grandes. Y esto es como, ¡buah! Mañana te vas a sacar a la Virgen, no podemos dormir. O sea, vosotros sois los encargados de sacar a la Virgen y no se duerman el día de la patrona. Hablarme una a la vez para que nuestros oyentes, vale. Para que nuestros oyentes se aclaren. Pero bueno, hablarme todas, pero me pedís aquí. Vale, a ver. Mañana a las 11 tenemos que estar en la parroquia de arriba sacando la Virgen, porque nosotros somos los encargados de sacarla en este día tan especial. Pero aquí tu compañera decía que no ibais a dormir para llegar a las 11. No, claro, porque si no podemos dormir, no nos despertamos. Si no, claro, si no, no podemos llegar, si no, no llegamos. ¿Sabes? Pero bueno, trataréis bien a la patrona. Hombre, porque la patrona es especial, entonces hay que tratarla como nunca. O sea, son las fiestas del sonor. Claro. Bueno, ya no estáis para una cosa ni para otra. ¿Cómo vivís vosotros lo de Gurruchaga? Quiero decir que no estáis para los hinchables de los niños. Mira, me refiero. Gurruchaga a mí no me apetece nada. Pero vamos a ir. Vamos a ir porque cuesta una pasta. No. Es que no sabemos ya las canciones. Las hemos puesto en el Hombre, pero que Gurruchaga tiene mucha alegría. La de las tetas. Hemos aprendido las canciones simplemente para cantarlas. Porque vamos a ir. Y vamos a ir al escenario. A mí me apetece una orquesta. Una orquesta joven. Joven. Pero es que eso de orquesta joven, pero tenéis el jueves o el viernes, claro, por la noche. Sí, el viernes. Cristal es la hostia. Bueno, vamos a decir que vamos a perdonarle a estos niños mayores. Ya es la peor. Están en el primer día de fiestas y bueno, son libres, les perdonamos todos los improperios que nos han dicho ahora mismo. Se aplauden solos, pero bueno, disfrutéis mucho. Ya veis, señores, yo he prometido que en esta retransmisión de Cohete iba a llevar la alegría de la fiesta. Estoy llevando la alegría de la fiesta a nuestros oyentes. ¡Que lo está escuchando alguien! ¡A ver, que es la radio! ¡Me estoy oyendo toda la Ribera de Navarra! Aquí las chicas eran muy valientes al principio, ahora se me han acochinado. Pero bueno, tenéis toda la vida para arreglarlo. Felices 18 años, felices fiestas y viva Caparroso. ¡Muchas gracias! Compañeros, aquí seguimos. Para ya casi finalizar esta retransmisión, compañeros, estamos ahora mismo con Mario Jabó, alcalde de Marcilla, que además acaba de terminar sus fiestas. ¿Cómo estás, Mario? Bien, recuperando. Pero hoy has querido acompañar a los caparrosinos y las caparrosinas. ¿Qué les deseas? Pues nada, les deseo que pasen una feliz fiesta, parece que hace vuelta un buen tiempo. Y nada, pues lo típico, ¿no? Pues igual que en Marcilla, que sea una fiesta del de respeto, que no haya incidentes y que todo el mundo se dedique pues a pasarlo bien. Hoy cantamos a nuestra patrona y una gran Martí fue de la fe. Y alabamos gloriosa señora y que bendecimos divina Santa Fe. Fiestas de Santa Fe en Caparroso, del sábado 1 al sábado 8 de septiembre. Grandes directos por la noche, el sábado 1, la Orquesta Mondragón. Y el lunes 3, en la plaza, el rejoneador Roberto Armendáriz. Almuerzos, comidas y cenas populares. Festejos taurinos por las tardes y por las noches. El Ayuntamiento de Caparroso os invita a las fiestas en honor de Santa Fe.